Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Fin de semana de nuevo con la X96.5 y aquí estamos dándonos cita de nuevo en esta segunda parte del día con el conteo de los éxitos más importantes de la música dance. Bienvenidos a la X Top Dance, este panorama que abrimos para que ustedes se enteren de cómo se mueven los DJs y los más importantes remixers de esta temporada. Este conteo pues quedará posteriormente consignado en nuestra página web, que les invitamos a visitar, laxcali.com, para que además de escucharnos vía streaming pues puedan chequear el par de conteos que les presentamos el fin de semana. Temprano en la mañana, eso de las 10, las 20 de la X, y ahora dando inicio a esto que se llama la X Top Dance. La X Top Dance. Soy Julio César Soto y los acompaño a través de la X96.5 y aquí vamos a arrancar entonces a mostrarles cómo se mueve el panorama dance en el mundo. Inicio contándoles que hay una canción que abandona esta edición de nuestro conteo y es Calvin Harris, que nos presentaba al lado de Tom Greenan un track llamado By Your Side, que estuvo siendo parte de nuestro conteo durante 8 semanas. 8 semanas en total, haciendo parte de la X Top Dance. Y ahora le dice adiós y le da paso a una nueva canción que ya vamos a conocer más adelante. Despedimos entonces a Tom Greenan con Calvin Harris juntos en By Your Side. I'll be there, by your side. Entonces, dándoles la bienvenida a estas 3 primeras canciones que son las 3 últimas en nuestro conteo, las casillas 10, 9 y 8. Never Going Home se llama esta canción que nos presentó Kungs, un artista que ya conocíamos con un éxito anterior, una canción, un track tremendo que se llama This Girl y que fue el que lo dio a conocer en el mundo. Aquí estaba haciendo presencia de nuevo con eso que se llama Never Going Home, que desciende del lugar número 9 hasta la casilla número 10 y se queda ahí al filo de nuestro conteo en esta nueva edición de la X Top Dance. Casilla número 9, ahí tendremos a lo más reciente que nos entrega Becky Hill y David Guetta, que estuvieron muy contentos, muy felices de poder hacer dúo. Una de las piezas claves del próximo lanzamiento del álbum debut de Becky Hill pues es esta canción Remember, que ha logrado tener un impacto bastante importante dentro de la música dance. En nuestro conteo baja del lugar número 7 y se ubica en esta posición, la número 9, con 10 semanas haciendo parte de este conteo. Remember con Becky Hill y David Guetta, casilla 9. Y completando este trío de canciones con el que arrancamos nuestro conteo pues está esta canción que es la más antigua de nuestro conteo, que se llama Friday. Ya tiene 33, está su semana número 33 en nuestro conteo, un ex número uno, por supuesto, un hit de temporada, una canción tremendamente viral que volvió a la vida gracias a Nightcrawlers, que son sus autores originales, y ellos unidos a Riton le dieron vida de nuevo a esto que fue todo un hit en los 90 y que ahora se llama Friday. Ocupa la posición número 8 esta semana en nuestro conteo, una semana más en esta casilla, permanece estable en esta nueva edición de nuestro conteo. Casillas 10, 9 y 8 es lo que escucharemos a continuación y así damos inicio a la X Top Dance. Número 10. Can you feel?

Friday, then the Saturday, Sunday, what? Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Están escuchando la X96.5 y como es costumbre cada sábado hacemos este panorama. Les mostramos este panorama de la música dance. A ustedes gracias por estar allí. Saben que estamos en contacto permanente con ustedes a través del 318-860-9616 o en arroba la X965. Así nos encuentran en todas las redes sociales. Casillas número 7 y número 6 para seguir con nuestro conteo. Y aquí justamente viene el único nuevo ingreso que tenemos esta semana en nuestro conteo. Se trata de Becky Hill, de nuevo, con un nuevo sencillo, My Heart Goes La Di Da, con la producción de el genial Topic, DJ Germano Croata, que ha sido finalista de los premios Billboard 2021. Tal parece que es la continuación de Remember, que ya sonó en nuestro conteo y que ya tiene además certificado de disco de plata. Se encuentra actualmente en el top 5 de la lista británica de sencillos. Este track hace parte del próximo álbum de Becky Hill, como les decía, es su primer álbum de estudio. Aquí está entonces esta nueva canción, My Heart Goes, con Becky Hill y Topic, en la posición número 7 esta semana en nuestro conteo. Casilla número 6 también vamos a escuchar en este momento para Bad Habits y este tremendo remix que ha hecho el proyecto italiano Medusa, que no solo han tenido muchísimos tracks propios liderando muchas listas de música dance en el mundo, sino que también se han encargado de hacer remixes de canciones muy famosas como esta, por ejemplo, que por varias semanas ha estado dominando la música en el Reino Unido. Es el regreso de Ed Sheeran con su track Bad Habits y este es el remix oficial a cargo de Medusa, encargado por el propio Ed Sheeran al proyecto de DJs que vienen desde Italia. Aquí está entonces la casilla número 6, que viene descendiendo del lugar número 5, pierde una posición esta semana y completa 5 semanas con nosotros en nuestro conteo. Casillas número 7 y número 6 para continuar mostrándoles cómo se mueve el panorama dance en el mundo en esto que se llama la X Top Dance. Número 7. Take your time, your time. Late in the evening, I want you. My heart goes la di da da di da like goes. La di da da di da, la di da da di da. Número 6. La X Top Dance. Siempre en cada emisión de nuestro conteo les entregamos tres recomendados. Aquí va el primero de ellos en nuestro conteo. Se trata del talentoso artista Agrace, que presenta uno de los mayores lanzamientos de su carrera llamado Do It To It. Es considerado uno de los mejores intérpretes, uno de los mejores talentos del house actual. Esta canción ya está disponible en Spotify. Es su tercer lanzamiento del año y ha sido apoyado por pesos pesados del mundo de la música dance como DJ Snake y Chris Lago. Aquí está entonces a Craze con esto que se llama Do It To It, el primero de mis recomendados hoy. Recomendado en la X Top Dance. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Do It To It, así suena esta canción que es el primer recomendado que les traigo hoy en la X Top Dance a cargo de Agrace y la voz de Jerish en este track que promete convertirse quizá en uno de esos grandes, grandes tracks de lo que resta de este 2021. Vamos a continuar con nuestro conteo, vamos hacia las casillas número 5 y número 4. En la posición número 5 está Felix Jan, que se une en esta oportunidad a Robin Schulz y a Georgia Koo para traernos esta canción que se llama I Got a Feeling. Lo último que escuchamos de los productores y DJs Felix Jan y Robin Schulz juntos fue una canción llamada One More Time, que traía la voz de Alida. Ellos han vuelto a sus andanzas juntos y ahora pues unen fuerzas de nuevo en este nuevo sencillo I Got a Feeling, y que integra además la voz de Georgia Koo. Bastante trabajo han tenido en este 2021, con muchísimas publicaciones y algo de colaboraciones juntos que les ha permitido afinar mucho más su sonido. Suben de la casilla número 6 a la posición número 5 esta semana, ganando una posición y completando su segunda semana con nosotros en nuestro conteo. Ahí estarán en la posición número 5. Y en la casilla número 4 está el más reciente sencillo de Alan Walker, artista que colabora con la cantante y compositora británica Georgia Koo, que de nuevo la tendremos aquí, para crear ese track muy al estilo EDM, con letras muy pegajosas, con un muy buen ritmo y con un video musical que es, bueno, el estilo característico de Alan Walker, con muchas escenas de batalla, con muchas escenas de acción y muchas explosiones y carreras aceleradas. Es lo que vamos a ver en las imágenes del videoclip de esta canción, Don't You Hold Me Down, canción con Alan Walker y Georgia Koo en la posición número 4. Aquí vienen entonces esas dos nuevas posiciones. Vamos avanzando hasta llegar al número 1 en nuestro conteo. Una edición más de la X Top Dance a esta hora en la X96.5. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Número 5. Too much. These days I wanna do it. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Seguimos mostrándoles cómo se mueve el panorama dance en el mundo. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación. Pero antes, démosle paso al segundo recomendado para ustedes en este fin de semana. Recomendado en la X Top Dance. Félix de Alaet es el nombre detrás de Lost Frequencies, que es un DJ y productor belga, a quien recordamos desde el año 2014. En ese entonces, pues lanzó una canción que se convirtió en un, como llaman, rompepistas. Are You With Me? Un track que logró convertirlo en uno de los DJs residentes del Tomorrowland. Este 2021 empezó muy bien, logró marcar de nuevo un suceso con Rise, otro tremendo lanzamiento que terminó por ubicarlo como uno de los artistas más importantes en los últimos años, venido de Bélgica. Aquí está de regreso con Where Are You Now, al lado de Callum Scott. Este es el segundo recomendado para ustedes hoy. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Junto a Callum Scott, Lost Frequencies nos presenta Where Are You Now, mi segundo recomendado para ustedes hoy en nuestro conteo, la X Top Dance, que continúa con las posiciones número 3 y número 2. Viene descendiendo esta canción, baja del lugar número 2, pierde una posición, acumula 7 semanas con nosotros y se va a la casilla 3. Shows con este remix de David Guetta para su gran hit Love Tonight. Guetta nos trae este remix del famosísimo Love Tonight, un track que fue popularizado por Vintage Culture y Kiko Franco, con un exitoso remix que escuchamos en todas partes, incluso viral en las redes sociales y en TikTok, es casi que un himno. Viene descendiendo, como les cuento, de la posición número 2, cae a la casilla 3 esta semana, este remix de David Guetta de Chose, la canción Love Tonight. Vamos con la posición 2, que también sonará a continuación, y se trata de Tiesto y Karol G, que han perdido el lugar número 1 en nuestro conteo con su Don't Be Shy, la primera colaboración juntos. Yo creo que quedaron muy contentos del resultado de esta canción y muy seguramente podremos disfrutar más adelante de este par de nuevo juntos. La primera vez, además, que DJ Tiesto graba con un artista latino y la primera vez para esta nuestra compatriota Karol G, que graba una canción totalmente en inglés y en el género género dance, dejando a un lado su género urbano. Baja del lugar número 1, completa su semana número 4 en nuestro conteo y es la casilla número 2 esta semana. Don't Be Shy con Tiesto y Karol G. Casillas número 3 y número 2 vienen a continuación en la X Top Dance. Número 3. la X Top Dance. Les hacemos un repaso por los éxitos más importantes del mundo dance cada sábado a eso de las 6 de la tarde. Ya vamos llegando prácticamente al final de nuestro conteo, pero quiero invitarlos a que sigan conectados con nosotros 24/7 porque ya viene todo el ritmo del fin de semana con nuestro Residente X, que de nuevo hoy sábado tendrá su edición retro y van a escuchar mucho pop, disco, funk, high energy y las mejores tendencias dance al mejor estilo retro en Residente X Retro Edition, que arrancará apenas finalice nuestro conteo. Antes de darle paso a la canción más importante de esta semana, mi último recomendado para ustedes hoy: Purple Disco Machine parece que no se detiene y anda sacando tracks uno tras otro, y así ha conseguido hacerse a un lugar importante en la industria, ya que pues tenga en estos momentos mucha atención encima. Dopamine, así es el nombre del quinto y último track, adelanto del que será su nuevo disco, Exótica, una armoniosa combinación de la más especial sensibilidad pop y sus líneas de bajo muy al estilo funk. Purple Disco Machine mantiene su estatus como el segundo mejor artista de Beatport de todos los tiempos, además con una seguidilla de remixes para artistas como Dua Lipa, Mark Ronson, Calvin Harris, Fatboy Slim y otros nombres importantes de la escena. Purple Disco Machine cierra nuestro grupo de recomendados con la voz de Eilert y esto que se llama Dopamine. Recomendado en la X Top Dance. Keep living in my heartbeat. la X Top Dance. Escuchábamos Dopamine con Purple Disco Machine. Mi último recomendado para ustedes hoy. Soy Julio César Soto y los acompañé con mucho gusto a través de la X96.5 presentándoles este panorama de la música dance. En 8 días estaremos de nuevo aquí, 6 de la tarde, sábado, para mostrarles cómo se mueve la música dance en el mundo. Los dejo con esta canción a cargo de Joel Corey, Jax Jones, que regresan juntos de nuevo con este sencillo Out Out, que trae con ellos también a la talentosa Charlie XCX y a la rapera Sweetie, y que se imponen en el número 1 esta semana en nuestro conteo. Suben de la casilla número 3, completan su semana número 4 en nuestro conteo y son nuestro nuevo número 1 en la X Top Dance. Out Out con Joel Corey, Jax Jones, Charlie XCX y Sweetie. Número 1. Watch me dance. We'll be right back.